ya no te escondes. Sé que no fue un error. Ya no tendré que adivinar tu nombre ni imaginar tu voz. Mi intención no es asustarte por mirarte más de lo normal, pero debo apresurarme porque tú te vas. Y no me voy a perdonar si conocerte fue una causa perdida. Y si no te porque tú te vas y no me